Somos el ejército imperial y nuestros enemigos son del emperador. El general enemigo es un héroe igual, a ninguno en la derrota y victoria. Y los hombres que la siguen son también guerreros que no temen a morir. Y aunque el diablo se suele intimidar, el cielo no perdonará su rebelión. Aquellos que han atacado al emperador, nunca y jamás ellos han prosperado hasta destruir al enemigo. Todos adelante, todos avanzar, desenvaina la espada como un rayo. Hacia adelante la muerte aguardará.